no todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. 10 y 25 de la mañana, continuamos con más de Mañana es Mejor aquí en Radionauta FM 106.3 del dial, www.radionauta.com.ar, y como los miércoles, cada 15 días, nos toca la columna del colectivo Contra el Gatillo Fácil. Es por eso que hoy Germán no ha venido solo, ha venido en manada, podríamos decir. Se encuentran junto a Germán Rosario y Julián, ambos son integrantes de la Correpi. Buen día, chicos, tengan todos aquí en el estudio de Radionauta. Buen día, gracias por la invitación. Chicos y chicas, ¿no? Ustedes dirán qué tenemos para el día de la fecha. Bueno, primero saludarlos del colectivo, de las organizaciones por los 5 años de Radionauta. Muchas gracias, muy muchas amable. Felicitaciones. Muy amable, muy amable. No solo por el espacio, sino por ponerle otro aire al aire. Y bueno, hoy lo que traemos es un tema variado, pero comentar una de las últimas actividades que hicimos con el colectivo Contra el Gatillo Fácil, que fue un mural por uno de los casos más emblemáticos de la Ciudad de La Plata, que es el mural por justicia por Omar Cigarán, sí. y la lucha que lleva adelante su mamá Sandra, que bueno, estuvimos ahí en la cerquita de su barrio, cerquita donde también fue asesinado por la policía, realizando una actividad cultural, pintamos un mural. Un poco fue importante porque lo hicimos en una plaza donde pasan muchos pibes, muchos de sus amigos también, muchos de sus familiares, de la gente que lo quería. Entonces fue importante porque fue una visibilización que estamos haciendo en torno al juicio, que ya tiene fecha, que va a empezar el 8 de marzo de 2017. Y que bueno, que estamos juntando fuerzas, estamos acumulando para llegar en la mejor posición al juicio. Y que también nos interesaba porque nos visibiliza, digamos, una segunda causa que mucho no la tratamos acá en la columna, pero que es muy importante y que va a tomar mucha relevancia, que es la causa por el encubrimiento que se quiso hacer del mismo asesinato de Omar. Que también es casi una norma que se da, que ante un caso de gatillo fácil la causa de encubrimiento posterior es la que sigue y se da y se replica en un montón de casos. El de Omar, bueno, es bien, bien palpable, pero en un montón de lugares se da esto, ¿no? Totalmente, y además que devela, digamos, uno de los mecanismos que tiene, no solo de encubrimiento, sino de complicidad, claro, en un conjunto de situaciones en la Ciudad de La Plata en particular, donde es la morgue de la ciudad, los hospitales y la corporación judicial actuando en su conjunto. Esta causa implica, por ejemplo, al mismo médico que firmó unos 40 certificados de muerte durante la inundación del 2 de abril, el creador de paros cardiorrespiratorios, digamos, durante la inundación, el mismo que contábamos en una columna hace más o menos un mes y medio, que era uno de los del entramado de las desapariciones, digamos, de cuerpos enterrados en el cementerio. Entonces, esta cosa del encubrimiento es muy importante porque va hacia una trama delictiva, digamos, que hay en la Ciudad de La Plata, de encubrimiento de la policía, pero que supera ampliamente a la policía. Sí, sin duda, es un entramado. Exactamente. Sí. Te iba a preguntar, Germán, cómo estuvo la recepción de la gente ahí viéndolos pintar el mural, todo cuando pasaban por ahí, se preguntaba todo, porque el caso de Omar, sin duda que también visibilizó una cantidad de casos, todo. Sandra, sin duda, se ha cansado de golpear puertas, ha cansado de tocar teléfonos, de llamar, todo. Bueno, aquí, esta columna, la primera columna que se hizo este año, vino justamente Sandra. ¿Qué recepción tenían ahí en la gente? ¿Llegaba la gente, se acercaba, preguntaban, conocían? Sí, la verdad es que tuvimos muy buena recepción, que muchas veces no es lo que uno más espera. Vivimos en un clima, digamos, derechizado en la agenda de la seguridad, para decirlo siempre con comillas. Bueno, tuvimos gente que se nos acercó, que nosotros estamos repartiendo algunos volantes, visibilizando la causa y qué había pasado con Omar. Y la verdad es que tuvimos buena recepción, lo cual para la militancia en general es medio un revulsivo para seguir para adelante. Sí. Vinieron amigos de él, pasaban pibes que iban a jugar, digamos, a esa plaza, miraban, preguntaban qué pasaba. Estuvimos hablando mucha gente que estaba en una parada de bondi, que está ahí nomás, y nos fuimos hasta la estación, volanteamos, vinimos, y la verdad es que muchas veces pasa que en estas actividades es al revés. Uno espera la reacción, digamos, ¿no? Y no, realmente estuvimos acompañados, estuvimos con mucha presencia del colectivo Contra el Gatillo Fácil, de las organizaciones que lo componemos. No nos trajo ningún tipo de problema con la policía, digamos, que siempre ni es... Ni los azul oscuro ni los azul claro, ninguno. Ninguno por suerte, bien, pasaron bien. Ahí, pero se hicieron los sotas y siguieron, así que me parece que eso también da una muestra de lo importante de la militancia, de activar en este sentido, sin miedo, con mucha responsabilidad, con mucha precaución, pero activando y visibilizando todas las causas de los pibes que tenemos, claro, en La Plata, que son muchas, pero bueno, principalmente esta que lo tenemos prontito en juicio y esperamos poder conseguir, dentro de los límites de lo que nos da la justicia, una victoria más. En ese mismo sentido es que venía la presencia de los compañeros de Correpi. Volvemos entonces a presentarlos, a Rosario y a Julián, que son integrantes de Correpi. Chicos, ustedes dirán qué han traído para el día de hoy. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y hoy vamos a presentar más o menos lo que presentamos en el archivo anual. El archivo anual que presentamos todos los años con Correpi es un informe de la situación represiva del país. Este es el 20º año que se hace. Y se empezó a hacer a partir del 83 hasta el año que corre. En La Plata va a ser el 23 de noviembre, en sí. Plaza San Martín, a las 15 horas, y en conjunto con la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, y vamos a estar denunciando las prácticas de la policía, del aparato represivo del Estado, para con los pibes, y además de todo eso vamos a tratar más ejes, como los desalojos, las represiones de movilizaciones populares, la trata, la prostitución, porque ya sabemos que la misma policía que es la que mata a los pibes, que la que maneja todo el círculo de la trata, de la prostitución, y la misma que libera la zona para... Le recordamos a la audiencia que la Correpi justamente es coordinadora contra la represión institucional y policial, que lleva adelante esto desde hace mucho tiempo y hasta acá, y cuando se habla de estadísticas y de cifras de cómo actúan las fuerzas de seguridad de este país, es justamente en base a estos informes que se realizan anualmente los que ponen de manifiesto que las fuerzas represivas han seguido funcionando más allá de los gobiernos que haya en el país. Señor Julián. Sí, exactamente. Nuestra idea con el archivo y el prearchivo es en realidad... transgredir, si se quiere, la finalidad estadística del dato, y tiene una finalidad política bastante concreta, que es esto que vos mencionabas recién, que es denotar a la represión como una política de Estado, sin importar el gobierno que la administre. Primordialmente, ¿no? Porque los números lo demuestran, el kirchnerismo ha seguido muy duramente con las políticas de represión. Hay unos 3.070 casos de asesinatos en manos de la represión estatal. Claro. Le hablábamos, de hecho, incluso con Germán lo hemos hablado en alguna oportunidad, en provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Daniel Scioli, el crecimiento ha sido exponencial de la policía. De hecho, ha llegado, es el número que nunca jamás había tenido la provincia de Buenos Aires, de tanta cantidad de policía, y la cifra es terrible. No sé si asume con 30.000 y se retira con 70.000, es una cosa así, la cantidad de policía que se ha incorporado aquí en la provincia de Buenos Aires, inclusive esto, ¿no? Este invento de la policía comunal o este asunto así. Esto se va a presentar, chicos, en Plaza San Martín. Exactamente, el 23 a las 5 de la tarde. Perfecto. Sí. Y además se va a estar realizando también en Plaza de Mayo, como todos los años, el 2 de diciembre, a las 17 horas también. Ese, claro, es el archivo general, y acá es el prearchivo, que se hace en las diferentes zonales, en zona sur, en zona oeste o en zona norte. En zona norte ya se realizó, y el próximo será en La Plata el 23 de noviembre. Bien. Sí, capaz la importancia del archivo, la recopilación que hacen los compañeros y las compañeras de Correpi, tiene que ver con esto, una sistematización muchas veces de información que el mismo Estado oculta, niega, invisibiliza sobre su propio accionar. Y en eso es el archivo lo que nos da, digamos, una dimensión de la represión que muchas veces pone blanco sobre negro, una realidad que siempre nos parece urgente, pero que muchas veces queda... para lo segundo, para lo menos importante, digamos. Entonces, en ese sentido, es visibilizar. Y detrás de toda esta cifra, un poco lo charlábamos antes de entrar, detrás de cada una de estas cifras, detrás de cada uno de estos relevamientos, de lo que podamos concluir en este documento, hay casos concretos. Sí. Está Omar, está Víctor. Sin duda, tienen nombres, son todos identificables. Exactamente, por eso muchas veces en esto que hemos heredado, digamos, del recordatorio de la memoria viva que tienen los desaparecidos con esas caras de los 30.000, que nuevamente se quiere poner esa cifra en sospecha, bueno, acá también entonces seguimos presentando esas mismas caras para recordar lo que entendemos como una democracia, un sistema social excluyente y muchas veces incompleto, sin todas esas caras que nos faltan. Sin duda. Chicos, ustedes mencionaban que también, además de este relevamiento de los casos de gatillo fácil, la caso de muerte también es más amplio, y hay una cuestión de desalojo y hay una cuestión de otras temáticas que vienen viendo que se van profundizando estos últimos meses con esta nueva gestión, todo este se incrementa. ¿Esto o en realidad se está visibilizando más? ¿Cómo lo ven a eso? No, a partir de la asunción, bueno, del presidente de turno de ahora, se ve una clara profundización de las políticas represivas. esto se ve todos los días en la calle, cuando vemos policías por todos lados parando a los pibes, ya sea por averiguación de antecedentes, por contravenciones o faltas, o por delitos. Se ve una clara profundización de estas políticas y lo único que nos queda es estar pillos nosotros para cuidarnos entre nosotros, porque no nos queda otra. Sin duda. Y seguir denunciando las prácticas que llevan adelante. Sí, acá en este archivo se va a ver también lo que es, por ejemplo, la represión a los trabajadores del Este, lo que es todas las represiones por conflictos de tierras, que no es básicamente más que reclamar el derecho a una vivienda digna. Sí. Bueno, en este archivo van a estar presentes porque la represión no es solamente el regulador del problema del delito, sino es un regulador social. Y en eso está bueno que es un archivo multitemático, claro, si se quiere. Claro. Chicos, ¿le queda algo en el tintero? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Están más tranquilos? ¿Se sienten más tranquilos? Sí. Estaban un poco nerviosos los compañeros, así que aquí le damos la bienvenida, que quedan invitados a cada miércoles cuando quieran llegar por aquí. Señor Germán, usted ya es un local acá. Le agradecemos y los esperamos el viernes a partir de las 5 de la tarde, que empezamos los festejos de los 5 años de Radio Nauta. Aquí estaremos. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pasó por aquí entonces otra columna más del colectivo Contra el Gatillo Fácil, que se ha generado aquí en la ciudad de La Plata. Hoy hablamos un poco acerca del mural que se pintó en homenaje, recordando y también tomando conciencia de lo que fue el caso de Marcy Garán, y el informe de Correpi que será presentado el próximo 23 en Plaza San Martín, aquí en la ciudad de La Plata. Ahora vamos con un poco más de música y enseguida volvemos con más de Mañanas Mejor.